corazones. Jugaste con mi amor. Rompe corazones. Por ti llorando estoy. Rompe corazones. Jugaste con mi amor. Rompe corazones. Ya no tendrás perdón. Rompe corazones. Jugaste con mi amor. Rompe corazones. Por ti llorando estoy. Rompe corazones.